Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, ¿qué tal? Están en una nueva emisión de la Cumbancha Podcast. Ya saben, soy Rome. Nuestras vías de comunicación son la Cumbancha Comics, Facebook. Estamos también con Doña Sub Comics en Facebook, de igual manera. Estamos también para Marvel BC, allá con nuestros amigos de Baja California, y de igual manera en Facebook. También estamos en el blog de la Cumbancha, que es blogspot.com.mx. Y vamos a dar comienzo a lo que es las noticias que nos han llamado la atención en esta semana. Así que demos comienzo con lo nuevo de la Cumbancha. La noticia que nos llama la atención es de que para Spider-Man, el nuevo reboot o la nueva película, es de que ya tenemos a un villano. Se especula que va a ser Kraven el cazador. Como ya sabemos, ya lleva un rato ausente de los cómics. Ahora lo van a integrar para lo que son las películas. Lo que me llama poderosa la atención, que ojalá ya salten lo que es el volver a contarnos el origen, el volver a enseñarnos cómo muere el tío Ben. Ojalá que ya se vaya, que den ese salto y que nos muestren a un Spider-Man ya entrado en lo que es ser superhéroe. Ojalá que ya nos muestren un Spider-Man un poquito más maduro en la historia, ya que, pues, como sabemos, va a ser un poco más joven, igual de igual manera la teme. Pero pues eso ya lo estaremos checando en la película. Eso es lo que ahorita acontece con Spider-Man. Para la siguiente, se prepara lo que es también la secuela de Jurassic World. Ya sabemos que le fue muy bien en taquilla, y de que forzosamente o de que automáticamente se prepara la secuela. Se dice que ya va a ser una nueva compañía quien va a estar tomando lo que son la genética de los dinosaurios. Ojalá que le vaya bien. Yo especulaba más o menos cuando veía la película que iba a ser un poco más bélico, que utilizara a los dinosaurios como perros de caza. No tanto, ojalá que no se vayan tanto para ponerle armas o ponerles, o verlos como mutados o algo por el estilo. Ojalá que no sean unos dinosaurios mutantes. Ojalá que no se vayan por ese camino, porque sí me aterra pensar que lleven armas y que sean mutantes y no, que vayan por otro lado. Ojalá que lo hagan no me desagrada que es con lo que comenzaron, con el A-Rex, con el cóctel de dinosaurio. Ojalá que se vayan por esa manera, que simplemente de la maquinaria que lleven o con la tecnología que lleven fuera de, o que no les pertenezca al organismo, que sean cámaras simplemente. Ojalá que vaya por ese rumbo. También otra de las secuelas que ya se rumora, que ya se escucha, es Prometeo 2. Esperemos que esta secuela sea, que nos responda lo que la primera deja los cabos sueltos y deja también algunos hoyos que nos irá respondiendo Ridley Scott. Ojalá y que ahonde más en el tema. Otra de las películas que se escucha mucho es la de The Crow, pero esta se escucha de que van a hacer el reboot, claro que sí, pero tiene problemas en su casa productora, tiene problemas, y así que están retrasando la filmación. Recordemos que esta película ya lleva 4 de las tercera y cuarta entrega, fueron un poco de regular a mal, así que ojalá que este reboot que viene del juego, ojalá que retome el nivel como fue su primera con Brandon Lee. Otra de las noticias que a mí me agrada muchísimo es saber que van a hacer el reboot de los cazafantasmas. Si bien no van a participar, o a lo mejor por ahí algún cameo, alguno de los personajes principales, a mí sí me llama la atención de que sean chicas. Me es interesante. Ojalá que las exploten. Ojalá que se brinquen otra vez lo que es mostrarnos la, la primera película, porque nos repiten en la segunda película, nos repiten la dosis de la primera. Ojalá que ellos se vayan por otro lado. Así que me es interesante la película, no me desagrada lo que son las cazafantasmas. Así que pues enhorabuena, ya que veremos algo diferente. Hablando de cosas diferentes, también hablando de películas y videojuegos, viene lo que es Mortal Kombat, una nueva película. Sabemos que hacer películas de videojuegos es un poco duro, es un poco difícil, ya que se han hecho de Mortal Kombat, de Street Fighters, de King of Fighters, y la verdad han quedado muy muy cortas, o han quedado, sin cómo ponerle un adjetivo, malas. Han sido malas las películas, no han tenido el mismo desarrollo de personajes como los e-juegos, como es los cómics o como es las novelas. Así que ojalá que le echen la carne al asador con Mortal Kombat, así como también lo hicieron con los cómics, que son interesantes, aportan un poco más a los personajes. Que sea una buena película, que sea interesante más que nada. También pasando un poquito al lado de los videojuegos, ya que estamos hablando en ello, es Killer Instinct. Killer Instinct es un videojuego que vio la luz en Arcadia, después pasó a las consolas, así que textura similar a Mortal Kombat, ya que más o menos se maneja como tipo stop motion, como live action también, ya que los personajes tenían textura humana, no tenían textura poligonal o textura a pixel. Así que se anuncia en el 2015 que tendrá secuela, ya es para Xbox One. Regresa con un personaje que hace referencia a los Battletoads, con el personaje de Rush. Lo hemos visto anteriormente como si fueran estos juegos de beat 'em ups o Yo contra todo el barrio, como las Tortugas Ninja. Se ve impresionante la textura que le ponen en este nuevo Killer Instinct. Nos remite a lo que son sus poderes en la consola, desde la NES, desde el Game Boy, hasta el Sega, que es de estos juegos beat 'em up que son similares como a las Tortugas Ninja, que son prácticamente de Yo contra todo el barrio. Pero al verlo en el nuevo avance de la Xbox One, para nos remontan a esos poderes de antaño, al adentramiento del pie, a poderse transformar en algún objeto, ya como ya habíamos comentado que es un beat 'em up, que es de juego de puro golpe. Este Killer Instinct, si bien se le ha caracterizado por ser también un juego de Arcadia, que es un juego de peleas que inició en el Super Nintendo, avanzó a la Nintendo 64, que es un juego si bien similar a Mortal Kombat, pero tiene sus detalles, ya que es un tanto occidental, alejándose un poco de Mortal Kombat, que son ninjas, que son monjes, que son algunas bestias mitológicas. En Killer Instinct también nos muestran ese tipo de bestias, pero más occidentales, como un hombre lobo, un velociraptor, hablando de Jurassic World. También vemos entidades de fuego y agua, también vemos personalidades como un boxeador, como mercenarios, y también podemos ver lo que es un apache. Así que este juego de Killer Instinct ya lo estaremos checando cuando salga, y estaremos checando a nuestro amigo de Battletoads. Así que vamos con otras noticias y con el tema principal, que es Guillermo del Toro, y también con que nos gusta de Guillermo del Toro, ya que él ha trabajado ya sea en películas, ya sea en series, ya sea en novelas, ya sea en cómics. Así que vamos con él. Esto es La Cumancha y continuamos. Si bien el tema principal es Guillermo del Toro, sabemos que trabaja en videojuegos, ya sabemos que trabaja en series de televisión, trabaja en cómics, trabaja para novela, trabaja haciendo arte conceptual, trabaja en el cine. Así que estábamos checando lo que es Silent Hill P.T. Es un rompecabezas, es un juego que sí tienes que ir pensando lo que, o tienes que ir descifrándolo, porque en esta ocasión, en este demo, no te dan ninguna pista de lo que hay que hacer. a lo mejor que es una exploración de que podría ser como un patio trasero y tienes que salir de una casa. Y me gustó la textura porque cada vez que pasa el tiempo en la casa, o sea, nada más es un recorrido de una habitación, no entras a otra habitación, simplemente es un pasillo lo que tienes que recorrer y es un bucle, es un, se va repitiendo una y otra vez hasta que puedas salir. A muchas personas a lo mejor les frustró porque se ve que sí, de plano, yo no tengo ahorita la consola para jugarlo, yo lo chequé ya que es uno de los puntos que estamos revisando. Hay veces que te marea el juego, pero creo que es una de las cuestiones que tiene ya sea Yokoshima y Guillermo del Toro, junto con Konami, de que hacen una buena inmersión en el juego. Te atrapan. La verdad, lo que vi, yo así como que, diablos, si fuera, yo estuviera al mando, ya lo hubiera aventado, porque no te dan nada. Y ya vi la resolución, yo no se los voy a platicar, ojalá y que ustedes tengan la consola y ya lo hayan resuelto, o si no, lo buscan en YouTube. Bueno, a mí sí se me antojó jugarlo, ¿no? Porque yo no soy de los que, no soy de los de ese tipo de juegos, pero a mí se me antojó, ¿no? Como que hay varias cuestiones que sí te hacen saltar, sí te mantienen ahí aferrado en el control y donde estés sentado, y más si lo juegas de noche, ¿no? Sí tiene una textura, me gustó que sí tiene un, si te sientes atrapado, porque es una cuestión de estar atrapado y querer salir. Y aparte, cuando hay ciertas entidades que están fuera de la casa, dije, ¿a qué diablos vas a salir si estás seguro en la casa? Y no, la verdad, no estás seguro en la casa. Así que se ve bueno, o se veía bueno, porque la noticia es de que es cancelado el juego, ya que Konami no creyó, no es que no haya creído en el juego, más bien que se le hacía demasiado caro, se le salía del presupuesto y me parece que toma la decisión de hacer, me imagino que acaudalar más dinero con juegos para celulares para poder solventar ese tipo de gastos, ya que sí es un duro golpe para los videojuegos. Y bueno, yo estoy animado, yo la verdad no soy mucho de consola, pero las pocas que juego, la verdad sí. Sí me atrajo demasiado. Y qué lástima, porque se veía un buen juego. Sí se veía que, la verdad, sí te pone en crisis. El juego sí te pone en crisis, aunque no haya mucho espectro. Pero sí te hace pensar el juego. Sí te hace una buena inmersión. Así que ojalá y que podamos ver este título. También otro de los trabajos de Guillermo del Toro vendría siendo Pacific Rim, que se ha escuchado mucho que va la segunda película. Quedaron ahí cabos sueltos, o que la siguiente premisa es de que vamos a volver a ver un ataque de los Kaijus, y se especula mucho que veremos también un Jaeger mexicano. Así que por ahí está la segunda película, que ojalá y que sea un éxito. ¿Por qué digo que ojalá y que sea un éxito? Porque esta película depende de que Hellboy 3 salga a la luz. Ahí parece que ahorita mucha gente se tiene que generar buenos productos para que la gente asista al cine, para que lo logres cubrir la realización de la película y pueda salir con alguna ganancia para si bien realizar otro proyecto, o si bien recuperar o pagarle a toda la gente que participó en la película. Debe de ser una buena película. Por ahí se comentaba que simplemente en Estados Unidos no se logró la meta, y es a lo mejor a lo que le temen estos productores, de que no haya generado expectativa en Estados Unidos y que en otros países sí. ¿Y por qué te platico un poco más de Pacific Rim? Porque según se especula de que Pacific Rim 2 depende de que salga Hellboy. Según esto, ojalá que sí y que no nos llegue tarde como lo que fue Sin City 300, que a lo mejor fueron medianas o malas para algunas personas. Que no le pase lo mismo a Hellboy, porque sí veo que influye el tiempo de espera de las películas. A lo mejor y la gente la quería, las quería, y después de cierto tiempo como que sale otro producto y gana la atención de los fans, y a lo mejor la trama que podría haber sido buena para Hellboy la ven en otra tipo, en otra película, y simplemente esto ya lo ven como un refrito. Ojalá que no le pase lo mismo a Hellboy y que sí puedan echar adelante el carro, porque sí, queremos ver Cayus, queremos ver Jaegers, queremos ver al chico demonio de la mano de Guillermo del Toro. Porque también te comentaba de Hideo Kojima y de Guillermo del Toro, parece que por ahí dice, parece que va a haber una animación en, como tal, como si fuera Mazinger Z, como si fuera Robotech. Hideo Kojima va a estar ahí apoyando a Guillermo del Toro. Digo, como vimos el demo de Silent Hill. Ojalá que esté muy, muy, muy, muy buena la producción. Esperemos ver más avances de esta animación para Pacific Rim. Otro de los trabajos de Guillermo del Toro sería La Cumbre Escarlata. Es uno de los trabajos de que también ya estamos a próximo. Sale en octubre y bien, regresa a un género que nos tenía acostumbrados Guillermo del Toro, a lo sobrenatural y a lo esotérico. Así que nos pone en una Inglaterra del siglo XIX, nos sumerge en una casa embrujada, que parece que los habitantes no son lo que parecen. Está el Mochecando, estará en cartelera más o menos por el 16 de octubre. También otro de los trabajos de Guillermo del Toro, que ahorita está en la serie de Strain. Es la segunda temporada de esta serie. Sabemos que está en novela y está en cómic. Es una buena opción para saber qué es lo que está haciendo Guillermo del Toro con esta serie. Es una serie que nos presentan a vampiros diferentes, a vampiros, si bien están dotados como los de la época victoriana, que son, tienen esta debilidad al sol y que tienen la plata, un metal letal para estos vampiros, los ponen como si fueran estos un virus. Que no es una manera tan romántica como morderlos en el cuello, es un poco más como si fuera un zombie que busca de, si bien, alimentarse de sangre, pero lo hacen de una forma más grotesca, no tanto un vampiro muy estético, sino es una deformación del humano, como lo vimos lo que es en Blade, que también Guillermo del Toro tuvo su participación. Lo pone a la par como si fuera Anthrax o si fuera Zar. Atañe a esta psicosis, o tiene este miedo, o esta fobia de infectarte de algún virus, de Zar, de Anthrax. Es a lo que atañe este trabajo de Guillermo del Toro, que pues ahora va a estrenar la segunda temporada. Así que eso por mi parte sería todo. Ya saben, estamos en Facebook, estamos en iTunes, estamos en iVox, estamos en archivos ORG como La Cumancha Comics, La Cumancha Podcast. Estamos también para Doña Su Comics, para los amigos de Cuernavaca, y para Marvel BC, para nuestros amigos de Baja California. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos estamos viendo al próximo. Gracias.